tiempo entero, ausencia y resubir de tus huesos el envío del amor que vivía el dolor y el continuo temor de saber que tu amor no era fiel. Que quería olvidar, no ponerse a temblar, no vivir, no pensar para ti, ni tus besos sentir como fuego quemar, ni tu vida dejar tras de sí. Hubo un tiempo en que él fracasó, y el fracaso su vida cambió. Hubo un tiempo en que hiciste de él un muñeco siguiendo tu huella como un perro fiel. Por eso hoy que has vuelto a él, que vuelve a ser igual que ayer, qué alegre está, qué alegre va. Por Dios te pido no vuelvas a hacer lo que hiciste con él, lo que hiciste conmigo. Por Dios te pido no vuelvas a hacer lo que hiciste con él, lo que hiciste conmigo. Sentía en mi piel de tus besos de miel el sabor que vivía el dolor y el continuo temor de saber que tu amor no era fiel. Que quería olvidar, no ponerme a temblar, no vivir, no pensar para ti, y tus besos sentir como fuego quemar, y tu vida dejar tras de mí. Tiempo en que yo fracasé y el fracaso mi vida cambió. Hubo un tiempo en que hiciste de mí un muñeco siguiendo tu huella como un perro fiel. Por eso hoy que has vuelto a él, que vuelve a ser igual que ayer, qué alegre está, qué alegre. Por Dios te pido no vuelvas a hacer lo que hiciste con él, lo que hiciste conmigo. Por Dios te pido no vuelvas a hacer lo que hiciste con él, lo que hiciste conmigo. Por Dios te pido no vuelvas a hacer lo que hiciste con él, lo que hiciste conmigo.